El 19 de enero del 2020, comunidades del Zonal Centro del Territorio se reunieron en el preencuentro del Movimiento por las Aguas y los Territorios MAT en el sector del Yali, comuna de San Pedro Melipilla. A continuación, las voces de algunas comunidades en defensa territorial. Bueno, buenas tardes, Marimari, Compuché, Compulamuen, Inche Jimena María Pilquima Pinel, Tamilov Pichidegua, Cayu Región, Tamirruca. Bueno, mi nombre es Jimena María, soy de la comuna de Pichidegua, sexta región, y soy dirigente de la Asociación de Pueblos Originarios Reyes Mapu de la comuna. Y bueno, nosotros estamos acá por un problema súper importante y que es del minuto. De un minuto de ahora y mañana, yo creo, y estamos luchando por el tema del agua. La necesidad hídrica ya nos está pillando. Como decimos nosotros, estamos luchando, estamos con la reserva por ahora. Estamos supuestamente amenazados para el próximo año, si no llueve, tendríamos racionamiento de agua. Y como nosotros también sabemos, por nuestros ancestros, que estamos viviendo en un territorio netamente mapuche, y no deberíamos estar pasando esta necesidad como comunidad indígena. Y lamentablemente hoy en día la avaricia del rico, del poderoso, de las grandes empresas nos están asesinando lentamente, quitándonos el derecho a vivir, que sería el tema del agua. Usted como parte del pueblo mapuche, ¿cómo se plantean también con respecto a esta nueva constitución que se está pidiendo, constitución plurinacional, asamblea constituyente? ¿Cuál es la visión que tienen desde ustedes, desde su cosmovisión, y cómo sería la participación, tal vez, si es que se quiere hacer o no? Bueno, para nosotros sería nueva constitución con asamblea constituyente, plurinacional exactamente, lo estamos pidiendo hace varios años, no es de ahora. Lamentablemente la información, hay mucha información de los pueblos originarios o del pueblo mapuche que no es informada por las redes sociales, por la prensa, por la radio, por nadie. Y eso es súper importante, y a la vez siempre nos han querido callar, y hasta ahora yo creo que mucha gente de Chile entero no entiende, nos comprende que cuántas veces hemos sido... lo han hecho muchos montajes a los dirigentes mapuche. Hay 20 asesinatos, el último que es más vigente, que todos saben que fue Camilo, por la lucha por el medio ambiente, el agua y el territorio. Y lamentablemente le queremos decir que nosotros no los daremos por vencidos. Somos gente de la tierra, como siempre lo decimos, y vamos a luchar por el territorio. Y también como dirigente en estos momentos de la comuna de Pichidegua estoy presente y voy a estar presente luchando por el agua para mi gente, para mi comunidad, para mi comuna, y voy a apoyar hasta al final, y plurinacional. Como para su territorio, su organización, ¿Qué aporte siente que le hace el ser parte de un movimiento como el Movimiento por la Agua y los Territorios? Bueno, yo creo que nosotros aportamos en el tema de la sabiduría y de la del kimun, como nosotros decimos, nuestra sabiduría ancestral relacionada al cuidado al medio ambiente y a la tierra, que cosa que hay mucha gente que no la sabe. Mucha gente dice la Pachamama, pero lamentablemente nosotros, primero que nada, como personas de todo Chile, tenemos que saber qué territorio estamos viviendo, estamos pisando y de qué territorio venimos, que es súper importante tener la identidad propia como persona. Y yo creo que eso le falta mucho a los hermanos Winca, digamos, porque ya no existen los españoles, mezclados. Le falta saber y conocer su territorio y saber también conocer nuestra cosmovisión. ¿Y para su territorio el ser parte de este movimiento nacional, plurinacional? Bueno, para nosotros no ha sido relevante en todo caso, porque yo creo que la mayoría sabe que nosotros aún no lo hemos levantado como pueblo mapuche. Eso lo tiene más que claro. Y hoy en día yo creo que el pueblo chileno se siente identificado como mapuche, porque hoy en día en todas las marchas, las protestas, las calles, en todo está nuestra bandera, y nuestra bandera tiene un símbolo súper importante que es de lucha, y si lo tomaron ustedes es porque realmente se consideran también o se reconocen como pueblo originario netamente mapuche, que somos los pueblos vivos y somos los dueños de este Chile.